cantinas por tu amor. Es cierto lo que dicen, es muy cierto. No puedo soportar más mi dolor. No vivo desde el día en que tú te fuiste. La vida para mí ya no es igual. Camino como loco por las calles, buscando lo que nunca he de encontrar. Yo sé que mi persona es poca cosa. No pude retenerte junto a mí. Por eso no quisiste ser mi esposa, aunque hayas tú vivido junto a mí. Es poca cosa, no pude retenerte junto a mí, por eso no quisiste ser mi esposa, aunque hayas tú vivido junto a mí.